vives en mí tan absolutamente que tengo el alma henchido de pasión, porque quisiera estaciarme entre tus brazos y así poder vivir ebrio de amor. Tú haces falta en mi vida, lo comprendo, y al hacerte esta dulce confesión, quiero que sepas que silenciosamente iba sufriendo por ti mi corazón. ¡Hasta! ¡Vamos, cámelo! Vives en mí tan absolutamente que tengo el alma henchido de pasión, porque quisiera estaciarme entre tus brazos y así poder vivir ebrio de amor. Tú haces falta en mi vida, lo comprendo, y al hacerte esta dulce confesión, quiero que sepas que silenciosamente sufriendo por